Esto es Durmiendo con los Monos de EAV. Muy bien, empezamos pues, ¿pero con qué? Pues con la sección de moda. Hoy viene cortita, pero contundente. Esta sección... ¡Comenzamos! ¿Nunca os habéis preguntado por qué son tan feos los uniformes de camuflaje? ¿Por qué no tenemos un ejército elegante que se preocupe por la imagen? ¿Por qué no ir pintón a la guerra? ¿Por qué no morir guapo? Se podrá ganar o perder, pero no se les podrá quitar la medalla del buen gusto, ¿no? Se le podría poner un traje bonito de Calvin Klein. ¡Atención! Lady Gaga se viste normal. Al parecer la artista se puso un chándal para ir al gimnasio. Pasó desapercibida hasta que se cambió al salir. Y bueno, ya dije que la sección de hoy era cortita pero contundente. Y ahora, sección de noticias. Muy bien, pues empezamos con una deportiva. Sí, señor. Aceptan a un hombre sin brazos en la selección española de ping-pong. El chico insistió y le dejaron por ser un pesado. Tras su incorporación en el equipo, no gana para derrotas. El cuerpo de policía instala DVDs en los coches oficiales para que los detenidos se entretengan. Durante un interrogatorio, un sospechoso pidió un refresco. El policía se molestó en conseguirle una Coca-Cola con su nombre. Aumenta el índice de delincuencia en nuestro país tras escuchar las noticias anteriores. Al parecer, los presos viven muy bien. Bueno, pues atentos a estas. Vecino de Vigo denuncia a sus vecinos por ser demasiado sosos. El buen hombre les avisó de que podían poner la música más alta, que las paredes eran gruesas, que él no se iba a enterar, que no había problema, que la liaran un poco. Un poco triste, ¿no? De esto los inquilinos... Harto de esto, el inquilino denunció la falta de sal. Atención, si a meses se tatúan una cremallera por la zona en la que están unidos. Qué cabrones, te descojonas con ellos. Hombre para una bala con la mente. Segundos después se desmaya por el esfuerzo, dejando así vía libre al asesino para cuchillarle, dispararle otra vez o lo que quiera hacerle. Bueno, pues fin de la sección de noticias. Ahora pasamos a la sección culinaria, pero antes un poco de publi. Lavandería paga la jaca, dígame. ¿Cansa de esa merda o que chamas vida? ¿O teu marido no consigue limpar bien o pintalabios de su amante? Acaba con tus problemas, se lava los trapos sucios antes de que se hayan de casa. Escándalo, es un escándalo. Detergente Teixón, que elimina compaixón. Bueno, y esta es la última sección, ya lo dije, sección culinaria. Y hoy nos centraremos en hacer una guía detallada de los sitios en los que podemos comer si estudiamos aquí, en el EAV. Comenzamos con la máquina de la entrada. La máquina nos ofrece platos de comida mediocre a un módico precio. Podemos destacar la corta distancia que hay que recorrer para obtenerla. Eso es favorable. Seguimos con la panadería Rosendo. Podemos cerciorar que los platos para llevar de esta panadería son una increíble... Pero por los últimos estudios realizados, sus bocatas cuentan con 3 estrellas Pirelli, que no son Michelin, pero oye, no está mal. Continuamos con el aclamado Freud. Los jóvenes de este nuestro instituto utilizan una frase singular para referirse al establecimiento. ¿Nos hacemos un Freud? Dicen. Increíbles estas mentes imaginativas. Vaya, vaya. Calificamos al Freud como una decisión económica y pasable. Por otra parte, tenemos el restaurante con mejor nota, Ocheo. Su calidad contrastada con el precio y la distancia le hace situarse muy alto en la tabla, pero sin superar a nuestro primer clasificado, que es... ¿Quién será? ¡Madre mía! Exacto, exacto. Lo es. Es el tupper de mamá. Exacto. Esta inmejorable opción cuenta con una puntuación infinita en todos los campos. ¿Qué mejor que comer en casa? Bueno, y se acabó. Hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con la mejor música, la de Banana Music. Hasta luego, cara huevo.